Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz, ha quebrado.